son 5 en escena. No, ¿cuántos llevamos en escena? 7, ¿no? Porque estaba el técnico también. 7, ¿no? Y esa es la primera vez que trabajé con un grupo, bueno, en The Early Work, cuando hacíamos coreografía en los 90, ¿verdad? O sea, yo trabajé con 5 personas, mi primera coreografía. Pero no lo considero como algo muy... fue como una cosa, un juego, experimentos, pero no era una cosa muy consciente de lo que se estaba haciendo. Aparte que estaba lleno de herencias, claro, de donde yo venía, como huellas ahí. Sí. Entonces, en The Application sí que trabajamos durante un par de meses y ellos con 7 años. Y yo estaba en escena también. No, pero que yo ayer mirando la pieza decía, qué difícil debe haber sido cerrar esta pieza o plantear, o no definir el contexto, sino situar el contexto donde suceda, porque como es abierto, como no tenéis, es decir, no es que estéis improvisando, sino tenéis una serie de situaciones sobre las que actuáis o reflexionáis o reaccionáis, ¿no? Ahí en directo, que hay conocimiento tácito que viene en todos los ensayos, ¿verdad? Que va creando como una huella en el cuerpo y a partir de ahí no es que digas tienes que hacer este movimiento, pero estamos en este lugar trabajando, ¿no? Es decir, que debe haber costado muchísimo cerrarlo. Bueno, me ha costado mucho cerrarlo porque además lo que he intentado es, yo durante todo el proceso he estado haciendo... Vamos a igual porque estaremos más cómodos. Sí, sí, sí. Cada con lenguas, hacemos... Aquí hay algo más sillas aquí. Sí, sí, sí. Bueno, la historia es que, por un lado me ha costado cerrarlo porque yo todo el rato estaba siendo uno más, como ellos, o sea, he estado dentro, entonces íbamos saliendo. Siempre se quedaba uno fuera, los otros probaban cosas. Entonces, hasta que ya ha habido un momento que me han echado yo. Tío, toma decisiones de una puta vez, y esto ha sido muy al final del proceso. O sea, que hemos estado como muy... yo también sabía lo que pasaba dentro y yo sabía lo que pasaba desde fuera, ¿no? Que para mí era importante como... que se creara esta experiencia paralela, no solo desde dentro. Y luego ya hubo un momento en el que me salí y empecé a tomar ya, bueno, no solo, pero algunas decisiones que eran más formales, de tiempo, del ojo externo, ¿no? Que muchas veces internamente pues no tienes tanta conciencia de lo que ocurre fuera, ¿no? Y eso a ese nivel. Luego de cómo se iba haciendo la pieza, ha sido un poco... explorar, ¿sabes? Más que tener una finalidad, había como ciertos parámetros que sí que sabíamos que queríamos conseguir, ¿no? O sea, no queríamos narrar nada ni representar nada. Queríamos ser ineficaces, pero eficientes. O sea, que el proceso fuera muy rico, pero que el resultado fuera malo. Porque como no persigues nada, teatralmente esto es como una contradicción, ¿no? No puedes presentar algo que no tiene un objetivo. Entonces, también es una contradicción para nosotros porque sí tiene el objetivo de no tenerlo. Pero es una... ¿sabes? Como te encuentras con un montón de... y ahí vas construyendo, ¿no? Pero creas ya una contradicción y creas ya un cuerpo. Claro. Un en medio que no va ni arranca de ningún lugar, sino que se queda en un en medio huyendo un poquito del concepto teórico y huyendo un poquito de una práctica concreta, ¿no? Claro, y también viendo qué realidad en el teatro, porque queríamos hacerlo en el teatro. Claro. O sea, no queríamos cuestionar el teatro en ningún momento, pero queríamos que ese espacio que produce tanto vacío, por un lado, ¿no? Como contexto, tal, pero que está tan lleno de historia, de referencias, de códigos, de reglas, ¿no? Que las reglas están para jugar con ellas o para romperlas, para hacer lo que quieras, pero no quieras o no, están ahí las reglas todo el rato. Y entonces queríamos entrar en ellas y utilizarlas, no estar cuestionando, ¿sabes? Como que este rollo de cuestionar tanto el lenguaje y tal, pues no nos interesaba tanto. De hecho, nos peleábamos bastante con el hecho de muchas veces hacíamos algo y se parecía a algo. Es como, teníamos coñas como, esto parece una escena belga, ¿sabes? Como de, y entonces, pero llegó un momento en el que... Y llegó un momento en el que eso nos daba igual. Bueno, yo me peleaba un poco ahí como que nos tenía que dar igual, ¿no? Que si se pasa por ahí es eso, vamos a ver cómo nos relacionamos con eso, ¿no? Con lo que parece, con lo que la gente puede pensar de ello. Pero bueno, poco a poco se fue construyendo esta idea de explorar este espacio y estos códigos, de entrar dentro del código, no estar en la imagen que produce el código, sino dentro del código. Esto... O sea, tú te planteas en la convención teatral, dijéramos, una situación que puede ser como un conjunto de comunicaciones corporales de una serie de intérpretes, y a partir de ahí, ¿qué estás hablando, no? Sí. A ver, repítelo otra vez. Quiero decir que tú, como tú bien dices, estás en un teatro, te metes en un teatro, y de repente yo lo que siento mucho con Blue es que creas una, como te lo comentaba la última vez que lo vi, que creas una serie de convenciones teatrales que no te escapas, sino que te sitúas en lo que sería el teatro, en su versión más concreta, ¿no? Igual, sí, conjunto de gente, tal, escena que se queda ahí, te ofrece una imagen concreta, y el movimiento interior de esa imagen, o el desplazamiento, o en el avanzar de esa imagen, va rompiendo con la convención y aparecen otras lecturas de eso, ¿no? Pero aquí tú echas una apuesta directamente cuando entraste y dices, voy a ir a un teatro. O fue la pieza que te lo dijo luego, o... Bueno, el proceso viene de una investigación. Es por un lado, no es una negación, pero podemos hablar de negación del lenguaje, ¿no? Pero no diciendo, vale, pues el lenguaje no, entonces vamos a construir algo nuevo que no es lenguaje, o como, bueno, en danza es claro, ¿no? Que es otro tipo de lenguaje. Entonces, yo venía de una investigación lingüística de relacionar movimiento con lingüística, con lenguaje. Y verlos y hablar también de ellos, los cursos que ellos quedaban, ¿te acuerdas? Sí, que aquí hace 2 años hicimos uno que ya empezaba a irse de ahí, ¿no? Me acuerdo que además esto lo hablamos tú y yo, y dijiste, joder, yo vengo aquí al lenguaje y tal, y veo que te estás yendo del lenguaje. Y no es que me fuera del lenguaje, pero sí que estaba intentando purificar eso y que el lenguaje... Bueno, es que es un poco complejo, a ver si me organizo. Pero no tenemos tiempo, estamos aquí. No, yo empecé con esas preguntas de cómo se concibe el movimiento a través del lenguaje, ¿no? Porque como coreógrafos tenemos una manera de posicionarnos, de descontextualizarnos de la realidad, de trabajar con el cuerpo, de crear otras sensaciones, otro tipo de situaciones, ¿no? Pero para mí siempre ha ido relacionado, yo no me puedo... De tachar, ¿cómo se dice? Desligar del lenguaje. Porque yo siempre pienso todo lo que hago. O sea, no llego a un estudio y empiezo a ver qué me da mi cuerpo, ¿no? Ese es mi caso. Yo siempre pienso y entonces a partir de ahí propongo la situación. Entonces eso es a través del lenguaje. Con lo cual digo, bueno, ¿cómo se concibe realmente el movimiento a través del lenguaje? Y me pongo a estudiar. Y me voy a una serie de ciudades que utilizan diferentes idiomas. Chino, brasileño, inglés, alemán, y empiezo a ver cómo también las diferencias de los idiomas marcan el entendimiento del movimiento, ¿no? A nivel cerebral y racional. Y bueno, me meto en esa investigación que lo que me va haciendo es dar, que es como irte a la universidad, ¿sabes? Pues así, en cada ciudad tenía un lingüista durante un mes. Entonces 3 semanas trabajaba, él me daba clases, yo le decía, yo quiero esto. Y desde diferentes perfiles, pues cognitivo, semántico, morfológico, sintáctico, psicolingüística, pragmático, ¿sabes? Como tuve un lingüista de cada palo, me iban dando mucha información y yo iba como extrayendo ahí herramientas y un poco cosas que me llamaron la atención. Y hubo, por ejemplo, una cosa que me llamaba mucho la atención, es que en el chino, por ejemplo, no hay morfología, ¿no? El verbo es una entidad de significado, pero que no puedes ni conjugar, ni tiene persona, ni nada. Entonces, claro, de repente al verbo hay que añadirle todo. Para que signifique. Ajá. Y sin embargo, en lenguas románicas el verbo tiene ya un montón de información, te dice si es masculino, femenino, tercera persona, tal, pasado, futuro. Entonces, claro, también hay experimentos que dicen que las lenguas románicas son más torpes a la hora de expresar trayectorias, ¿no? Que el inglés, por ejemplo, que el chino, porque damos por hecho muchas cosas que están implícitas en el verbo, y sin embargo el inglés, por ejemplo, siempre tiene partículas y satélites que van dando como elementos más claros. Entonces, a la hora de poder describir una acción de movimiento, nuestro lenguaje que viene de las lenguas románicas es aparentemente más torpe. Bueno, entonces ahí me empecé a rayar mogollón con todo esto. Y luego otra cosa muy importante para mí fue cómo me llamó mucho la atención como lo lógico del lenguaje. O sea, el lenguaje es absolutamente eficaz. Tiene que serlo para que podamos comunicarnos de esta manera tan cojonuda o tan mala, pero bueno, que tiene que serlo. Entonces me daba cuenta también que, claro, empieza a limitar. Para ser eficaz tienes que limitar. Y entonces empiezas a eliminar, ¿no? Tengo que conseguir esta cosa y entonces todo esto de aquí no existe. Existe, pero en la comunicación deja de existir para que yo pueda hablar contigo, ¿no? Entonces me daba cuenta también que, como los bebés, esto no lo tienen, ¿no? Hasta los 4 años no tienes un lenguaje fluido. Entonces la percepción es infinita en el bebé y los estímulos son... De hecho, los estímulos que llegan del ser humano al bebé son el 10% de su información. El resto es de todo el resto, ¿no? Entonces, claro, para mí era como, joder, estamos súper rayados todo el rato con el lenguaje. Yo me estoy rayando con cómo se concibe el movimiento a través del lenguaje, pero sin embargo hay algo que empieza a perderse, que para mí tenía como importancia en ese momento. Entonces empiezo ahí con toda esa investigación a ver qué le queda al adulto cuando ya es adulto y cuando tenemos el lenguaje, que es el que nos hace construir esta sociedad, ¿no? y el entorno natural en el que vivimos y cómo lo manipulamos y tal. Y entonces empiezo a ver cómo la idea de cortocircuito me empieza a interesar, y de una manera muy tonta y básica empecé a hacer ejercicios, pues tipo, un participante le dice un verbo aquí a uno para que lo ejecute y otro participante le dice por el otro oído otro verbo, entonces este le tienes que decir y este ejecutar. Entonces tienes que salir corriendo, es un bloqueo, claro, un cortocircuito, y entonces lo vas a hacer y no puedes, ¿no? Entonces hay ese espacio de cortocircuito. ¿Hay un cuerpo ahí? Sí, sí, absolutamente. Pero hay un espacio de cortocircuito en el que la razón se va a tomar por culo, ¿no? Igual, por ejemplo, que al estornudar dicen que es uno de los pocos momentos donde el estornudo produce que todo lo que es el cerebro no pueda funcionar. Es muy curioso. Pero entonces me empezó a interesar esa cosa que viene del lenguaje, pero que de repente puede crear un espacio en el que eso no funciona de la misma manera. Tiene que ver con la escena donde los cinco están adelante de todo, no sé, después que están como después del orgasmo, después de ser que se quedan como una especie de en medio que no va a ninguna parte, pues os quedáis en ese lugar que Emilio está en el medio, así, sí. Aquí, bueno, que estáis alrededor. Eso lo llamamos el antes del placer. Ahí trabajamos la sensación de antes del placer. Porque, bueno, aquí tenemos como un ejemplo visual que es la montaña rusa. Y entonces siempre hablábamos de qué pasa cuando vas a ir a la montaña rusa, ¿no? Hay una especie de excitación, se empieza todo a calentar y eres tú todavía, pero hay un poco de... Y entonces luego te montas en la montaña rusa y ya te vuelves loco y ¡ay! Te ves poseído, ¿no? Esa es como la realidad. Pero, por ejemplo, hay cuando te hacen la foto en la montaña rusa, en la diagonal esta, hay gente, todos bajan ahí como ¡ah! Pero hay gente que está así, ¿no? Para hacerse, no sé, ese contraste. Nos gustaba mucho eso porque es manipular la realidad, ¿no? O sea, una cosa es que te dejes ir emocionalmente, pero puedes hacer algo dentro de eso. Y luego está el después de la montaña rusa, que sales como gilipollas, digo, y ellos se quedan en medio. Y entonces, en esa están antes. Sería el antes de montaña rusa. Subir. Claro. Y entonces están ahí como a punto de... Pero, y entonces, nosotros lo que hacemos es prolongar el cortocircuito, digamos. Dura esto siempre, ¿no? Uh-huh. Incluso el eléctrico, uh-huh, que es muy bonito esto, el cortocircuito eléctrico produce intensidad infinita y resistencia cero, y es por eso que peta. Entonces lo utilizábamos como metáfora, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí lo que hacemos es intentar alargar el cortocircuito, con lo cual se crea un espacio nada realista, nada realístico, pero que por manipularlo y extenderlo empieza a tener otra realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces la obra que has visto empezamos utilizando el después del placer, después del deleite, pasamos a una cosa en la risa, por ejemplo, que la causa y el efecto están pegadas porque lo ves, entonces no hay nada que razonar. Y luego ya pasamos al antes del placer. O sea que incluso la misma pieza propone una temporalidad invertida, ¿no? Sí, a mí me gustaría luego hablar de lo que provoca la sonrisa desde el principio. Qué bella es y qué estética es también, y cómo te hace reflexionar, ¿no? Esa media sonrisa, esa sonrisa que es verdadera y es artificial por momentos, ¿no? Que es teatro y no es teatro, es presentación y representación, y juega por ahí. Pero creo que para irnos al principio, tú hablas de lingüística, con todo el trabajo de lingüística, la cuántica. Creo que llegas va de la mano, ¿no? Y de ahí llegas a la cuántica, ¿llegas antes de hacer la performance o durante? Llego un poco antes porque en esta idea del cortocircuito, y también hablamos en Montpellier, es que después del proceso este de varias ciudades con el proyecto lingüístico, me fui a Montpellier seis meses para trabajar con un grupo de gente y tal, bueno, da igual el proyecto. Y con esta gente empecé a trabajar un poco cómo traducir toda esta información académica, cómo llevarla a algo material y performático, ¿no? Que era muy complicado porque yo estaba como muy pegado a lo que es esta teoría, ¿no? De hipótesis de cómo realmente funciona el lenguaje en relación al movimiento. Entonces empecé a hacer como pequeños experimentos y hablábamos también del concepto de sinestesia, que nos interesaba, pero en relación al cortocircuito, y espero que se me esté yendo de lo que estaba hablando. De paso de todo el estudio de lingüística. Sí, pues empecé a mirar en Google, ¿no? Que es ahora como investigamos muchos, nos metemos en Google y venga a leer y tal. Entonces empecé a el concepto de interferencia, de cortocircuito, de dispersión, y todos los primeros links venían siempre a mecánica cuántica. Y yo, joder, qué curioso, yo de mecánica cuántica ni puta idea, física, nada, yo soy más de letras, entonces. Entonces me meto y entonces empiezo a leer esto y digo, joder, y tal. Entonces invité, en Montpellier invité a varios de ellos que vinieron, bueno, yo creo casi todos, ¿no? Sí, bueno. Tú al final viniste. Ah, bueno, ¿no? Sí. En este proceso fui invitando a la gente que iba a estar en el proyecto, ¿no? Entonces vino Emilio y Emilio me comentó, hablando de lo de la mecánica cuántica, me dijo, joder, yo tengo un amigo físico que le encantaría soltarnos una chapa porque le encanta soltar chapas y tal. Y es un fanático de la mecánica cuántica. Entonces en Madrid quedamos con él y durante dos días nos hizo como un curso acelerado en el que yo no entendí nada. Pero bueno, pero estaba ahí, ¿no? Y me empezó, y como conceptos súper básicos, que bueno, Cristina también es una forofa de estas cosas de tal. Sí, pero también. Conceptos muy básicos, conceptualmente, no la parte matemática, porque es imposible, como cuando no eres físico, no sabes matemáticas, pues no entiendes esa parte, pero conceptualmente sí que puede haber como un acercamiento interesante. Empezamos a estar interesados, ¿no? Y nos abrió como, fue como, hostia, y tal. Entonces le invitamos a París a una residencia durante dos semanas y nos daba clases por las mañanas, pero eran clases, sus alumnos y clase. Y ahí todos como medio durmiendo. Joder, ¿qué quiere decir esto? Tal, lo puedo repetir y experimento, va, experimento bien. Y la traducción, las primeras traducciones a lo que hacíamos, no os lo podéis creer. Cuenta, cuenta. Por ejemplo, ¿pero cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo podemos hacer esto y tal? Y el primer ejercicio fue como, bueno, a tomar por culo, venga, vamos a hacer un condensador. Entonces tú, las partes del condensador. Hicimos un circuito cerrado. Un circuito cerrado. Entonces tú eres esta parte, tú eres esta parte. Y bueno, era una cosa como absolutamente demencial, ¿no? De, pero la hacéis con el cuerpo, así que es así. Ya era condensador como el reloj. Yo era el cómo mola. No sé, hay vídeos. Hay algún vídeo, sí. De eso no. Eso tiene que salir. Por ejemplo. No, eso fue como porque por la gran dificultad de realmente traducir, ¿no? Porque el lenguaje, no sé por qué, había como unas herramientas que para mí fueron más fáciles. Era muy loco todo, ¿eh? También me acuerdo de un ejercicio que hicimos también, creo, aquí en hace dos años en el taller, que por ejemplo les hacía los participantes. Trabajaban en relación, se movían rítmicamente a la vez que decían la palabra azul. Luego lo hacíamos backwards, o sea, hacia atrás. Entonces, bueno, era igual, pero tenían que decir la palabra al revés, ¿no? Y moverse siempre hacia atrás. Entonces ellos marcaban el ritmo, ¿no? Pero luego les decía, vale, pues ahora lo tenemos que decir y hacer de lado. Entonces, claro, decir azul de lado y moverse de lado, ¿cómo? Y la verdad es que la peña se ponía a hacerlo, ¿sabes? Y cada uno entendía que decir azul de lado era como... Y bueno, pues era un poco... Pero no sé, para mí eso era más fácil, más cercano, como crear ese tipo de ejercicio y de herramienta y de cortocircuito y de... No sé, como de manipular el lenguaje, que los conceptos de la física, que era como... ¿Pero qué nos inventamos a partir de aquí? Pues esto me viene genial, joder, porque... Sobre el trabajo teórico, dificultades y recursos. Claro, el mecanismo consiste en evitar todo mecanismo, ¿no? Uh-huh. A partir de la lingüística, cuántica, empiezas el espectáculo, dices, vale, pues hagamos de cables, y hagamos de condensadores, y hagamos de reactores, ¿no? El mecanismo consiste en evitar todo mecanismo. ¿Cómo empiezas? ¿Qué le dices el primer día a ellos cuando los reúnes? ¿A quién? ¿A todos ellos? Les hice un poco fue en paz, ¿no? Esto, sí. Bueno, no, fuimos, o sea, juntos todos fue en paz. Sí. Y ahí empezamos el proceso real de construir la pieza. Y yo, ahí, bueno, yo les expliqué un poco, intenté explicar la investigación de lingüística, donde yo estaba en ese momento, y ya lo sabían un poco porque en Montpellier habíamos hecho ya un paso hacia adelante, ¿sabes? Hacia esta traducción de toda la academicidad. Y entonces desde lo de Montpellier empezamos a hablar de cuáles eran las posibilidades y qué era lo que nos interesaba, de la representación, del contexto. También hay algo, también por ejemplo hay algo que no es solo de la mecánica de la lingüística, sino de nuestro propio contexto en la danza y de nuestro propio posicionamiento en relación al mercado, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, en artes escénicas, la gente, el espectador y mucha gente juzgamos siempre, sea como sea la obra, desde los mismos parámetros, ¿no? Lo juzgamos o lo vemos. Cuando, por ejemplo, en literatura tú tienes miles de posibilidades. O sea, hay un artículo de un periódico, prensa deportiva, biografías, novelas, ensayos, pequeños ensayos, pequeños artículos para cocina, arte, ¿sabes? Y nadie juzga el artículo como juzga el ensayo. Es absurdo. Entonces, sin embargo, en artes escénicas se juzga todo porque es en el teatro. Porque hemos derivado, todo igual, ¿no? Derivado muy poco, ¿no? Realmente hemos diversificado muy poco y creado pocos planos en relación a las lecturas y a la... Y a la sí, es a cierto, es cierto, pero yo creo que ahora, o sea, que ya hace mucho tiempo, o hace bastantes años que, no sé, que creamos otro tipo de contextos y tal, y que eso sigue siendo como un estigma y que no nos deja como que la gente se relacione de una manera diferente, ¿no? Hombre, que yo lo hablaba con Sergi hace un par de años, creo, que decíamos cuáles son tus influencias, y tanto para él como para mí las influencias que teníamos no venían ni del teatro, ni de la danza, ni de la escénica, venían de otro lugar, ¿no? Y esto era fuerte de comprobar, ¿no? Porque lo que estamos trabajando no se trabaja a partir de parámetros que hayamos visto en escena o tal, sino que las fuentes que buscamos están fuera de lo que es escénico, ¿no? Y aquí hay algo interesante, que tú como estás expresándolo también, ¿no? Te vas a... Sí, sí, y bueno, pues eso fue un poco ver dónde nos queríamos posicionar en relación a eso. También nos interesaba mucho trabajar desde dentro, o sea, no negar el teatro, no como cuestionarlo, ¿sabes? Ya eso se nos había pasado y estábamos más en utilizar, ser mucho más prácticos, que es mucho más cuántico, ¿sabes? Lo que es, y no tenemos que ir a la historia, ¿sabes? Está ahí, habitas y lo utilizas, y ¿para qué cuestionar más? Entonces, en vez de intentar como crear situaciones nuevas, como esta idea de la innovación y tal, que es súper interesante, pero que te puede rayar mucho, es cómo generar. Para mí esa es la idea más, que es un poco más ahora, ¿no? O sea, las repercusiones de lo que hacemos y cómo eso puede generar algo, tipo de contexto diferente y tal. Entonces, a partir de ahí ya no quieres cuestionar ni el formato, ni el lenguaje, ni nada. Lo utilizas para tus propios intereses. Es lo que es y me da igual la historia, yo lo cojo y lo... ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí, por ahí va un poco... Yo el otro día relacionaba que cuando ayer viendo tu pieza, después de haberla dos veces, ¿no? Ayer entré en otro juego, pero relacionaba dos conceptos, puro teatro y pura filosofía. No sé si dice algo así. Háblanos un poco. ¿Lo puedes desarrollar? Yo solo leo una filosofía, que te envié un mail porque estaba estudiando los afectos y a posteriori me acordé y te pregunté si habías utilizado esto y me dijiste que no. Me das este libro como referencia de lo que había estado leyendo para la pieza donde hablamos bien de los afectos. De lo que pasa en el cuerpo y... No, pero es que me dijiste los afectos y me dijiste el concepto de quién era. Bueno, te dije cuatro, bueno, era muy amplio, Spinoza, Bergson, Deleuze y Lacan. Y bueno, yo lo que veo es el cuerpo sin órganos, que es intensidad, es lo que pasa en el cuerpo. Y... pero es como los afectos muchas veces, bueno, me recordó la pieza esta que ha hecho Didi ahora con Jefta, no sé si la habéis visto, que, o también en cierta medida la última de Javi y de Aymar, donde eso también está, pero es lo que le pasa en el cuerpo al intérprete en relación con cosas, ¿no? Hay como una causa en la pieza de Didi, es el tacto y cómo el cuerpo reacciona al tacto, y en Javi y Aymar es como ellos dos reaccionan a también al tacto del uno con el otro, pero aquí estáis, es el cuerpo que reacciona sin causa aparente, ¿no? Con lo cual hace que el efecto del cuerpo se ponga todavía más en primer plano, que es como... Desaparecida de la finalidad, la causalidad, ¿no? Entra a formar parte de... y entonces cuando empieza a abrir referencias múltiples también. Y hace como un zoom sobre esa fisicalidad, ¿no? De lo que le pasa al cuerpo en ese estado. A ver, causa voy a decir dos cosas, causa y tacto. Causa, para nosotros al principio empezamos a trabajar como en el puro hecho del momento presente en el que estás produciendo algo, sintiendo algo, sin relación a la causa. O sea, por eso en el después del placer, ellos están después del deleite, de algo que les ha dado muchísimo placer, pero la causa no aparece, pero es que a ellos les da igual también. Están experimentando en cómo eso se produce a nivel escénico y de representación e intentando generar y recibir una experiencia de esa vivencia, ¿no? Entonces, al principio nos rayamos mucho con que no estuviera la causa nunca, pero luego también nos empezó a dar igual y es como, no, pues ahora nos viene bien también que la causa aparezca y entonces parece que estáis en una playa y nosotros lo llamamos la playa, ¿sabes? Lo otro lo llamamos la sonrisa etrusca, lo siguiente es la playa. Entonces la playa pues es un sitio que realmente ellos tienen como lo mínimo, o sea, también trabajamos con esto, es como dar lo mínimo para mantener ese nivel de tensión y de representación. Entonces, no queremos producir una playa, ni para ellos, ni para... Pero sí hay lo mínimo como, vale, pues... Pero permitir que exista. Claro. Sí, hay una ola que viene de repente, tal, no sé qué, como eso es pequeño. Me quito esto, hace calor, pero no más allá, ¿sabes? Es como la, el... ¿no? Es eso lo que... Sí, sí, sí, sí. Y luego... Y luego en cuanto al tacto, nosotros, por ejemplo, hubo un momento en París que decíamos, vale, todo el rato lo normal en el teatro es recibir los impulsos auditivamente y a través de la imagen, de la visión, ¿no? Entonces vamos a intentar equilibrarlo también con otros sentidos, ¿no? Como es el gusto, como es el tacto, ¿no? Y ahí es cuando empezó en París a meterse lo que es el tacto entre ellos, con los objetos, y también pues empezaron como a chupar el suelo, ¿sabes? El crear como... Y de ahí empezó a aparecer el sexo, la escena del sexo, que al principio no... Porque el material que utilizamos en toda la pieza es el placer, ¿no? Pero había otros materiales que venían de... Es que es tan complejo, doy saltos cuánticos, ¿eh? Que venía de la comunicación no verbal, que es algo que nos metimos mucho en PAF, ¿no? Entonces en la comunicación no verbal nos interesaba mucho descontextualizarla y ver qué es lo que daba a nivel material. Entonces estaba todo lo que eran segregaciones vocales, que es todo esto que... ¿sabes? Entonces vienen de emociones que son como el miedo o la alegría tal. Entonces empezamos a coger, a probar con diferentes segregaciones vocales y unas cerraban mucho y muy rápidamente el significado, ¿no? Y sin embargo el placer veíamos que era como mucho más abierto, que todo el mundo se relacionaba con él claramente, como una, que todo el mundo ha tenido esa experiencia en general en relación al placer, pero que la lectura era, podría ser como súper amplia. ¿Y qué habría ese cuerpo? A partir de las sensaciones que ellos producían entrar en la película del placer o en la situación del placer, imagino que entraban en un cuerpo más que en un pensamiento, ¿no? En una realidad física, en una consistencia. Bueno, trabajamos a diferentes niveles, como de... Jugábamos mucho con esta cosa de quedarte en la expresión y alimentar la expresión a través de la expresión misma. ¡Ay, qué sensación! Entonces, es como... o sea, te puedes montar a una película y cada uno tiene estrategias diferentes que las hemos compartido y que a veces como que tiras de la imaginación o tiras del placer de algo que escuchas o del propio foco del teatro. ¿Sabes? Como que vas como viajando en diferentes inputs que te van llegando para quedarte en esa expresión. Pero para mí lo más interesante es cómo te alimentas de la propia expresión, o sea, como si estuvieras abriendo desde dentro, ¿sabes? Como si estuvieras explorando y te estuvieras quedando en el umbral mismo como de la expresión, ¿sabes? O sea, utilizas un mecanismo para abrir, para llegar a una corporalidad y pasas del mecanismo, te quedas en la corporalidad que has abierto y sobre esa sigues insistiendo, estirando, ¿no? De alguna manera, y es a partir de ahí donde aparece el puro teatro luego, que eso es lo que yo te quería hablar a ti, ¿no? Y la filosofía en cuanto a lo que desprende, porque tú entras artificialmente a chupar la cortina. Pero dentro de estar chupando la cortina, sucede, hay situaciones teatrales donde la imaginación hace formar juego porque tú ves que miras detrás y parece que te venga alguien, que empiezan a formularse cosas que el vacío, ese que te han provocado, y la corporalidad que aparece a partir de ahí, de repente vas soltando pues muchísimas sí, realidades. El otro día estábamos buscando una palabra, ¿te acuerdas cuando empezamos a hablar sobre la diferencia entre emoción, sensación y percepción? Y era... Espera. Ay, concha, no me lo puedo creer. A ver, me parece esa emulación. No, joder, me acaba. Simulación. Sí, creo que tu cerebro simula una situación que genera la sensación y todo, ¿no? Sí, normalmente lo que ocurre es que está la sensación, que es algo que no puedes evitar, o sea, oyes, ves y tal, tú no lo decides. Luego está la percepción, que ya entra a formar parte de cómo tú te constituyes como persona culturalmente y todos los parámetros. Y luego viene ya la emoción y eso es como el recorrido normal, ¿no? Pura filosofía. Sí, y entonces, y a partir de ahí tú puedes producir eso sin que ocurra el proceso este, ¿no? Y de hecho en ciertas ocasiones, me imagino con el peligro, tú, me parece que tú generas una simulación o que tú sabes que eso va a ocurrir o algo así. Bueno, había algo con la historia de tú generas una simulación, tienes los instrumentos para... Es pura supervivencia. Sí, pero es un poco eso también, meterse en la expresión, de simular, de... Sí, yo por eso yo me refiero al trabajo que hacéis como figuraciones corporales, sí. ¿No? Porque son figuraciones, no llegar, ¿sabes? No llegar a caer en una forma, si estés figurando continuamente, ¿no? Y también en cuanto a tus imágenes, en cuanto al conjunto, son figuraciones también, que puede ser una playa, pero que realmente al asentarse y con el paso del tiempo y en un acontecer que parece que no te den nada nuevo, pero está cambiando continuamente, ahí se sujeta a eso, ¿no? Pero que también tiene que ver con lo que decías del vacío, que lo vacías y lo vuelves a llenar por el propio vacío. ¿Por dónde quedas, no? Eso. Teníamos la frase del vacío. Pues desarrolla eso, perdón. No, o sea, es como tú te metes en esa cosa, ¿no? Como de la expresión que se alimenta de la propia expresión. Entonces, como desaparece la causa y el efecto, tú no estás en una película que vas hacia ningún lado ni vienes de ningún sitio. Te estás quedando ahí y de alguna manera eso se agota. Pero en cuanto se agota te vuelves a enganchar a la propia expresión. Entonces, es como... hay algo que no va a ningún sitio, pero tú tienes que estar alimentándote de ese propio algo. Entonces, a veces la sensación es como de que eso se va vaciando y en el propio vacío dentro vuelves a encontrar otra vez la movida y es como que se está... Es la frase de Vilamatas, ¿no? Que sí, es, claro. ¿Cómo era? Dentro de este vacío hay otra fiesta. Sí, dentro de la fiesta... Dentro de la fiesta... A veces pensamos que en el centro de la fiesta, el centro de la fiesta no hay nadie. No, que en el centro de la fiesta está el vacío. Que en el centro de la fiesta no hay nadie, pero en el centro del vacío hay otra fiesta. Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. Pero eso de Vilamatas, es de Juarros. Una figura, ¿no? Por ejemplo, me imagino algo y de repente me quedo aquí como si estuviera mirando algo ahí, ¿no? Entonces ahora tengo este cuerpo. De alguna forma este cuerpo me devuelve a la imagen que quería al principio porque sigo mirando aquí. Entonces yo no estoy en querer hacer aquello, sino estoy en ello. Y esto es lo que está permitiendo luego seguir jugando aquí con el cuerpo, ¿no? Que es como un avance. No sé si me explico. Que creas una figuración de la sensación y esa figuración luego se mueve en ella misma. Sí, sí, es una vibración. ¿Eh? Una vibración, puede ser, sí. Sí, una intensidad, una onda. Sí. Y lo que decías, la palabra umbral sí que es como clave, ¿no? Que tiene ese umbral y que el umbral tiene que ver también con la potencialidad, ¿no? Pues sí. Yo también os veía como muy abiertos de... con un cuerpo muy disponible, ¿no? Que es el momento en que algo puede... Bueno, tú también lo has leído bastante de esto, de lo del afecto, que es el momento en que en el cuerpo hay un umbral que pasa algo y por lo tanto hay como un momento justo antes donde hay una posibilidad de cambio y yo lo veía esto en la disponibilidad. Y luego también eso, como estaba tan sostenido, era como te hacía sentir, bueno, la prolongación, bueno, como ha venido Isabel también, que ha sido muy chulo que leyese la tesis antes, ¿no? Porque ayer Cristina de Artium, ¿no? Por ejemplo, podía analizar la pieza con muchas de las cosas que había dicho Isabel antes, ¿no? Que la prolongación, eso hace que acabe cambiando su sentido, ¿no? Y te quedes también un poco perplejo, ¿no? Y puedas dejar la situación como espectador también muy rara, ¿no? Donde no es... ahí se abren posibilidades porque no, a fuerza de mantener la atención allí, tienes que irte hacia otro sitio. Y también, bueno, hay como esta cosa de la excitación, ¿no? Que esta onda, que este umbral de cambio entre una cosa y otra, también, bueno, dice Preciado que es como la... que ahora es como nos movemos todos, es como lo que nos puede manipular. También hay una cosa que tiene que ver con la... Bueno, que estamos sometidos a señales de excitación y vamos pasando por umbrales y que quien tiene las riendas de poder cambiar los umbrales es quien puede controlar lo que nos pasa, ¿no? Es una, como el cuerpo ya se ha convertido como en materia, en la moneda de cambio, de hecho. Pero... Nosotros nos gustaba mucho el de la cuántica, la idea del electrón este que se excita y luego cuando se desexcita pierde un fotón, ¿no? Entonces, todo el rato... Es muy tonto pensarlo así, como, o sea, que tiene mucha lógica para ellos, pero y desde un lado como muy naive cogerlo así, pero al final, no sé, son todo como resonancias constantemente que nos vienen de ese periodo de la cuántica, que luego han aparecido en la pieza todo el rato. Y también el nivel cero este en el que nosotros proponemos la pieza y cómo las cosas aparecen, y entonces no es que esté vacío, pero empiezan a aparecer y son, tienen una entidad propia, pero no tienen por qué estar conectadas entre ellas, ¿sabes? Ocurren porque ocurren. Trabajamos mucho con la frase esta de justo en este momento ocurre algo, y ese algo no tiene por qué tener que ver, ¿sabes? De repente hay un señor que llega a un palo y lo mete debajo de la cortina. ¿Qué es eso? Pues no es nada más que eso, y a partir de ahí es que tenemos que pensar en algo, pero no anteriormente, ¿sabes? Ha ocurrido eso, como ha ocurrido que alguien se come un pastel, como ocurre que de repente suena una moto que pasa por ahí, no sé, como esas cosas constituyen la pieza en sí misma, pero no se ligan entre ellas para construir un sentido. Y eso es lo que nosotros queríamos también que el espectador participara. O sea, hay una experiencia paralela, una es la que ellos producen y están viviendo, pero luego está la que el espectador tiene que vivir y también producir. Entonces, si no la produces, yo entiendo que puede haber ahí una frustración, ¿no? Pero si la produces, creo que toda la posibilidad de libertad de construcción, sea lo que sea que quieres construir, está ahí, ¿no? Se ofrece como un sitio a explorar, igual que lo están explorando ellos. Pero es un sitio que conocemos, no es desconocido. Y eso para mí era muy importante, ¿sabes? Que no es una cosa súper marciana y ¿de qué están hablando estos, no? Es que eso es, conocemos el teatro, conocemos la realidad, conocemos cómo se interfiere todo. Todo lo que ocurre lo puedes distinguir, ¿sabes? Algo que ocurre, no dices, ¿pero qué ha hecho ese? No, es que ha metido un palo debajo de la cortina, es tan claro como eso. Y a partir de ahí, el sentido, la construcción del sentido es la que empieza a difuminarse absolutamente. Y excepto, sí, desde el sentido de la pieza entera, ¿no? Que no quiere decir que cuando trabajan la risa, por ejemplo, esté clarísimo el sentido, ¿no? Esté clarísimo cómo trabajan, es causa y efecto pegadas, entonces no hay nada que pensar. Y ahí, pues, es interesante como el espectador, yo como espectador, y yo creo que todos los espectadores, entramos en el teatro queriendo entender cómo haces en la vida para subsistir, ¿no? Entonces tú entras ahí, ves, hostia, esta movida aquí y tal, pues vamos a ver de qué va. O sea, tu cabeza está todo el rato como intentando encajar las piezas, ¿no? Y aquí hay un momento en el que las piezas no encajan narrativamente, no encajan en cuanto a representación, ¿no? Entonces eres tú el que tienes que proponer qué tipo de representación quieres, o qué tipo de narración quieres, o qué tipo de relación, de experiencia quieres. Es donde yo eso lo llamo como un espacio de libertad, pero que mucha gente puede leer como lo contrario, ¿sabes? Como dónde está la cosa, ¿sabes? Claro, yo ahí era donde relacionaba Blue con una ponencia, ¿no? Realmente, y es como, pero antes quiero hacerte otra pregunta. Entonces, es un espectáculo abstracto, es una creación abstracta que es muy concreta, ¿no? Quiero decir, porque tú has escogido, ¿cuántos bloques hay? Hay tres bloques dentro de la pieza, ¿verdad? Está la sonrisa etrusca, luego puedes encontrar toda la parte que coge todo el principio. Ya está, ya es público. ¿El qué es público? Lo de la sonrisa etrusca, que me encanta oírlo de tu voz. O sea, es como que ya es, bueno, está la sonrisa etrusca, está la playa. No, pero quiero decir que es un espectáculo muy complejo que ha conseguido, que te habéis llegado a una realidad muy sencilla dentro de lo que es escena y para entender toda esa complejidad. Por eso hablo de abstracción y concreción, ¿no? La concreción que habéis hecho de todo el estudio, de toda la abstracción que habéis tenido durante toda esta pieza, que son cosas muy intangibles realmente lo que habéis estado tratando, me parece que habéis encontrado como un espacio de facilidad y una realidad que no es muy expansiva, que se mueve en tres o cuatro coordenadas únicamente, ¿no? Sí, bueno, el recorrido, el viaje, porque también tenemos la premisa de nunca repetir, o sea, todo va hacia adelante. Ajá. Y no hay repetición. Esto es maravilloso. Entonces sí. Lo que hacemos es, bueno, tenemos como un bloque inicial que se ve interrumpido por la risa. Dame uno aquí. Por la risa, bueno, el bloque este de risa y tal. Y luego pasamos de la risa, se acaba esa interferencia, esa interrupción se acaba y sigue la cosa con que había empezado, lo llamamos los artefactos. Los artefactos es una idea que viene de la comunicación no verbal. Tú y yo nos comunicamos y el hecho de que vayas de rojo influye en nuestra comunicación. Si fueras de blanco o de gris, habría otro tipo, ¿sabes? El perfume, por ejemplo, si llevas pendiente o no. Lo que tienes allí siempre será algo que cuando empieces a hablar con la gente, cuando ya te conocen ya no, pero al principio siempre va a ser como hostia. Y entonces todos estos artefactos que incluyen la comunicación eran muy importantes para nosotros como cosas que creéis que tenían una entidad propia, ¿no? Te dije que estuvieras a las 5 menos 5. Que podía haber problemas. Oye, chicos, ir yendo a calentar. A no desgastarse. Ah, no, que eso de los artefactos que vienen de la comunicación no verbal, pues también nos interesaba mucho descontextualizar esto, porque son cosas pendientes y mi pañuelo y tal. El móvil de Carmelo. Por ejemplo, eso en el teatro que nos dijeron ayer, oye, anunciamos que no fotos, no móvil, es al contrario, no anuncies que nos vienen bien, ¿sabes? Porque son cosas que pueden aparecer desde el patio de butacas que también van a formar parte de todo eso. Entonces todo ese artefacto, o sea, está el bloque de sonrisa, Etrusca Playa, luego están los artefactos que se interrumpen con la risa, está adolescente, la risa desaparece, siguen los artefactos, luego viene el sexo y luego viene el antes del placer. Tenemos como estas cuatro secciones. Que me ha encantado que lo pudieras coger tan sencillo, ¿no? Explicarlo. Mira, con cuatro palabras has explicado toda la estructura de la pieza. Y sin embargo, cuando vamos a hablar de lo que hiciste para crear la pieza, lo complicado que resulta entender todos los mecanismos que pones en marcha, ¿no? Por lo cual. Claro, que es como muy contradictorio, ¿no? Porque la estructura es casi como narrativa, de cambiando el orden de los elementos, es algo como que es totalmente la narrativa, ¿no? Y luego todo lo que hay dentro no tiene nada que ver con la narrativa, es huir de la narrativa. Al final está un poco hecha con esta frase de todo lo que no está prohibido debe ocurrir. Ocurre. Sí, me acuerdo, es verdad que lo dijiste en algún momento. Pero que hay algo como que no sabemos muy bien cómo hemos, o sea, sabemos cómo hemos llegado a la pieza, pero la sensación de la estructura o de la construcción es que podría haber sido eso, pero podría haber sido otra cosa, ¿sabes? No es de estas piezas que dices, no, tiene que ser, esto es lo... Pero luego, mientras la estás haciendo, el margen te lleva a un lugar y dices, aquí no, y entonces dices, esto no puede ser, o sea, esto está prohibido dentro de esta pieza. Hay algo como... Te das cuenta que no es tan amplio el margen. Pero, claro, pero luego todo lo que ocurre dentro es muy grande, ¿sabes? Muy... Pero por eso la necesidad de facilitarlo, ¿no? De ponerlo en unas circunstancias muy concretas para que la abstracción y la repercusión de todo aquello que estás haciendo se abra y se expanda continuamente, ¿no? Pero con una claridad de objetivos, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que muchas veces nos dicen, es que es alucinante lo precisa que es la pieza, ¿no? Y bueno, es que es verdad, es que es verdad. O sea, que no lo parece, sí lo parece, no lo parece, anda ahí, pero luego al final hemos construido algo que si se va un poquito de varas no funciona. Entonces está súper súper escrita de una manera que bueno, es como contraria a la escritura, pero es escritura pura también, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como mucha contradicción, pero que es con la que hemos jugado mucho cortocircuito, mucho... Luego también está esta idea también que apareció como de qué experiencia vamos a proponer al espectador, ¿no? Y luego qué tiene que ver esto con la realidad o no. Entonces, yo, por lo menos a mí me interesa mucho cómo de útil es lo que hacemos artísticamente. Y yo quiero que sea útil. Y aunque sé que es muy romántico y muy idealista, pero sé que mi deseo ese hace que ya vaya un poquito más allá. Que no diga, no, esto es el mundo, como me decían en lingüística. No, la lingüística es la lingüística. Y fuera de la lingüística es el mundo extralingüístico. Y no tiene nada que ver. Entonces, claro, los lingüistas hablan así como que es su mundo y eso habla de cómo el lenguaje tal, pero no tiene que ver con la realidad. O sea, utiliza la realidad, tiene una relación, pero no, la lingüística pura no es eso. Entonces, me imaginaba lo mismo como en teatro, ¿no? Como en coreografía, en danza. la danza es la danza, ¿sabes? No tiene nada que ver con la realidad, es lo mismo, tiene unos códigos, unas reglas tal, y se puede analizar, pero está como lejos de esa manera. Entonces, a mí me gusta como ¡paf!, romperlo, purificarlo, abrir como esos huecos, el teatro se queda abierto, las puertas abiertas, ¿sabes? Como todas estas interferencias que vienen de fuera también. Entonces es como la realidad se mete en el mundo coreográfico y la coreografía, pues, a través del espectador lanza todo eso, ¿no? Entonces empieza a haber como un triángulo que para mí crea posibilidades más tangibles, ¿no? Pero bueno, es muy idealista, ¿eh? O sea, ya lo sé, pero creo que pensando así también hay como... se consigue esta obra, por ejemplo. Si no pensáramos así, sería otra obra. O sea, si pienso como el teatro, como es lo que es el teatro y tal, y lo cierro y descontextualizo, creo que no hubiese salido esta obra. Y también pues por todas esas contaminaciones que ha habido de cuántica, lingüística, teatro, realidad, subjetividad brutal también, sí. Que eso ha sido muy importante, ¿no? Y luego, en medio de todo esto, por más que nos pongamos temas tan interesantes, pero en medio, hablo con Emilia, y Emilia me dice, no, lo que ocurre, y hablo con vosotros aquí en algún momento, y lo que ocurre es que tenemos que tener una capacidad de atención durante la performance muy activa, porque si no la cosa no trabaja, o sea, y esto lo podemos reconocer todos cuando estamos trabajando actualmente con el tipo de trabajo que desarrollamos, que es, no estás haciendo una coreografía fija, sino situas un contexto, situas una serie de materiales, y abres una escena, dijéramos, y a partir de ahí la realizas en presente, y ese presente siempre modifica un poquito lo que es el cuerpo y lo que es el contexto, pero está bien localizado, o sea, que no es una improvisación, y aquí vuelves a trabajar dentro de los parámetros súper teatrales, súper de escena y súper de danza, ¿no? Y súper performáticos por su parte, o sea, ellos controlan un huevo lo que tienen que hacer y como no lo hagan, no les pago. No, como no lo hagan, se cae la pieza. Se cae. Pero porque la dramaturgia está ahí, en eso también. Ahí voy, que... sigue María. Sí, porque por ejemplo, la pieza que hice con Amalia, sí. Tiene también un rollo muy performático, pero hay una escritura que sostiene la pieza, o sea, tú puedes tener un mal día o no, y la pieza todavía se lee. Eso es lo que pasa. Hombre, se ha visto un poco bajo esta, pero es que... puede cambiar el tono, pero lo lees, ¿no? Uh-huh. Aquí no. Es muy diferente. Aquí no puede cambiar el tono, porque si no, esa continuidad sufriría muchísimo, sobre todo, ¿no? Tiene que haber mucha intensidad para que el cortocircuito se alargue. Y muy poca resistencia. Es que si no, no hay pieza. O sea, quiero decir que si la risa, es que si no estamos, no, o sea, es que no está. Es cero cómodo para el, cero cómodo para el performer, para el intérprete. Claro. Cero cómodo, o sea... Pero ayer no. No, pero, cero cómodo me refiero a quien no te puedes relajar en ningún momento. Cero cómodo quiero decir que están hablando, que esto me encanta a mí, me encanta la fiesta, que la pieza está mucho en la experiencia de ellos y en el trabajo de ellos dentro, aunque haya una idea de una dramaturgia y un trabajo anterior, pero que yo reivindico esa experiencialidad, ¿no? Es muy importante, ¿no? Bueno, sí, pero porque en la misma práctica del presente. Porque no hay una frase escrita o una escena en la que te está salvando el pellejo, eso. Que la estás sosteniendo. Ahora viene el chiste este, yo ya sé que aunque esto esté yendo un poquillo mal, ahora viene el chiste y ya... Claro. No, aquí es como... Eso no Y luego incluso en la escena, las escenas de... del deleite, es que tienes que estar alimentando eso, es que no, o sea que es muy fácil, yo sé lo que tengo que hacer, tengo que sentarme, dar una mano y ya está, o sea, es fácil, pero es que el deleite ese, manténlo, ¿sabes? El motor, está ahí, de repente se te baja y ahí... ¿Cómo mantienes ese motor? Sí, hay que estar como un poco acelerado. Hay estrategias diferentes, cada uno que se alimenta eso. Sí. Bueno, María ya te ha dicho una. Sí. ¿Qué de qué te dice? ¿Cómo me lo mantengo? Tenemos cosas formales también, ¿eh? Sí. Por ejemplo, hay una cosa que descubrió Emilio, que es que expirando, ocultando la inspiración, ajá, estás permanentemente... en sujetas una... arriba, claro. Estás como... Ah, qué bueno esto, a ver. Siempre, ocultas la inspiración y solo expiras, entonces el tiempo es como, estás en otro tiempo. Te queda un misterio ahí, ¿no? Estás siempre después, en el de, qué bien, qué a gustito, pero entonces ese trabajo como más físico te ayuda, eso son herramientas que te dan... Eso es herramienta. Pero no le sirve a todo el mundo. Yo, bueno, yo sustituí a Arantxa en uno de los bolos y a mí, o sea, yo llegué cuando ya lo habían hecho todo y me lo tuvieron que explicar. O sea, sustituir aquí era como... O sea, claro, me venía como, no, no, aquí se liberan los electrones, tal, son los electrones, ¿sabes? Y era como... Hostia, ¿sabes? Y ahora no había eso. ¿Has perdido un protón? O sea, ¿cómo coño lo haces? Y claro, tenían estrategias, pero yo, por ejemplo, esa de Emilio de la inspiración, o sea, yo al final, a mí eso no me funciona. A ti se te notaba. No, claro, yo era como... Sí, era como... O sea, como ya raro, o sea, estabas en otra cosa, no sé. Yo creo que cada uno ha encontrado, también, sí. Por ejemplo, formalmente tenemos unas que es todo el rato estar con el tacto, o sea que tú estás, te sientas y el tocar el suelo es una nueva experiencia. Entonces estás como entre reconociendo y imponiéndote un poco que todo mola, ¿sabes? Que al principio sí, todo mola en cuanto a que esto es, ¿sabes? Esta dureza de esta silla, pues qué bien, ¿no? Y luego de repente esta maderita... Todo el rato parece que para mí parece súper colocado. O sea, hay una parte, a mí me fascina el espacio, se lo comenté un poco a Juan, el espacio ese de trabajar desde una cierta base que tiene que ver todo el rato con el placer, ¿no? Y con el estar a gusto, qué a gustito estamos, en la playa, en no sé qué, follando, claro, ¿no? Pero también hay como ese rollo de cuando estás, no sé, de éxtasis, ¿verdad? Así que es como, hostia, la madera. Sí, sí. Wow, la madera. Y no hace falta un poco que aquí, también. La madera. La madera, wow. No, esa es la estrategia de sensorialidad, y a mí el burro me parece súper bonito ahí, porque también como, hombre, no sé si hace falta haber estado colocado alguna vez en la vida para hacer, identificarte con eso, pero que hay esa fase en la que tú te identificas con esa hipersensibilidad, ¿eh? Aparente. Mira, ayer nos va a hablar de eso, ¿no? No, que hay un concepto que se llama la pieza, que se llama espontaneidad calculada, ¿no? Que me parece que viene de la física, pero que ahí me perdí bastante. Hola, no, sí, venía de ser mucho. Lo utilizamos mucho y a mí me gusta un montón, y para mí es durante toda la pieza, aunque en la primera parte, la de la sonrisa etrusca, y creo que estamos bastante trabajando eso. Y como lo que haces con el cuerpo es tan mínimo, el no hacer nada tampoco sirve, o sea, tú tienes que hacer algo, el qué, que es tan mínimo, es todo el trabajo ese. O sea, interpretar la nada. Interpretar la nada, porque tampoco es nada. Y hay algo de que para mí funciona durante toda la pieza, que es el ser muy espontáneo con cualquier cosa que vayas a hacer, pero luego está el cómo calculas ese inicio, ese primer impulso que te viene de hacer algo. Que es el entrenamiento de todo lo que tú haces. Entonces estás en la sonrisa de Tusca, entonces tú... Esto, yo qué sé, me voy a poner la mano en la cabeza, pero en cuanto lo inicias, ya hay algo que tienes que ser muy consciente de cómo lo empiezas a hacer, y estás haciendo esa espontaneidad que acaba de iniciarse, que ya deja de ser espontánea porque la estás trabajando. O sea, te abre una reflexión que te cargas. Sí, sí, bueno, que estás ahí. Y tampoco te vas a perder en eso, porque vas a seguir en lo que yo iba a decir, porque no somos unos colgados, que en el sentido de déjate llevar. Tal, y te dejas llevar por esto y luego te va. No, entonces es como, es esto, pero yo me quedo, es el cálculo ese. Que yo estoy, no me voy, estoy, pero... encuentro el placer en esto y me quedo en esto, no me voy como, no hago... Hay algo también de no desarrollo que también surge en la risa, en el sexo, como de no desarrollar narrativas, temas, y en esto que es muy pequeñito, también existe, que no es ahora me arrasco y ahora me cojo el pelo y ahora porque he hecho... No existe este tipo de lógica a la hora de hacer acciones pequeñitas. Sí, o que eso te lleve a otra cosa y se te pire, o sea, no tienes que estar todo el rato también... Pero es un rollo como que no hay nada gratuito, pero no hay nada forzado tampoco. Entonces se trata de darte cuenta un poco de lo que se está ocurriendo y produciendo. Que no sea gratuito no significa que el trabajo que realizas tenga que ser significante. Claro. Eso que está aquí la cosa, ¿no? También está todo el rato en ese interior de las cosas, ¿sabes? O sea, está como... no estamos en la comunicación, pero sí en la comunicabilidad. Y luego lo que produce la comunicabilidad, esa realidad nueva, va más allá incluso. O sea, que la comunicabilidad es todo eso que está... cómo funciona la comunicación, lo que rodea, lo que afecta a la comunicación, pero no es la comunicación. Entonces, pero es como un gerundio, ¿no? Porque no es la comunicación, es la comunicabilidad. Es como el gerundio este. Sí, está bien. Y luego también, bueno, no sé si esto lo hablamos o no, lo he pensado yo, es como ejemplo así muy visual, claro, está Matrix, ¿no? La peli. Está esa parte que se vive, ¿no? Que es la realidad, como antes lo de extralingüístico y tal. Y luego por dentro, Matrix es otra movida, ¿no? Que tiene naves y están en guerra y todos en cuevas y tal. Y luego ves la realidad y es la de la calle, los señores, la vida, las madres, ¿sabes? Como todo. Entonces, nosotros estamos, digamos que, sabiendo lo que produce la parte esa de fuera, pero estamos dentro. Y lo que proponemos es la experiencia de dentro y no la de fuera. Algo así también. Y lo notas, ¿no? Lo inquietante es que como está pasando todo eso, pero apunta hacia otro sitio que no está allí, ¿no? Y que hay como ese... Todo el rato, sí, sí. Todo el rato, ¿no? De que estás viendo algo, pero que no es lo que estás viendo, ¿no? Pues de esa manera que los objetos dejan de ser lo que son también y que se convierten en... como en la materia mismo, porque no están utilizados de... del aspecto funcional que tienen, ¿no? Remite como mucha otra realidad. Hiper necesaria dentro de este espectáculo la experiencia corporal, ¿no? El entrenamiento corporal. Sí, bueno, ahí tenemos varias... No, pero es muy interesante porque, claro, cada uno viene de un lado diferente, ¿no? Por eso sí, sí. En general es todo el mundo, son todos de gente de escena, pero, por ejemplo, Mariano es bailarina, hay en relación a Arancha, ¿no? Arancha viene de la danza. Luis viene del teatro y de la danza. Emilio viene del teatro, pero también ha hecho bastante movimiento. Y Nayara viene de la danza también. Entonces, creo que hay como una cosa muy, incluso era muy, muy gracioso cuando decíamos, pero joder, ¿cómo nos vestimos y tal? Y decía Arancha, pero que no, pero en cuanto a los zapatos, ¿eh? Pero que nos ponemos zapatos y tal, pero esto va a decir otro. Y dice, pues vamos descalzos y somos bailarines, ¿sabes? Como los bailarines vamos descalzos, ¿por qué no tenemos que poner zapatos y tal? O sea, todo este rollo de quiénes éramos también y qué representábamos ahí. Pero yo creo que hay un gran trabajo físico de danza, ¿sabes? De bailarín, de intérprete de danza. Lo que pasa es que María es un caso extraño, que está muy bien, porque ella tenía otra relación con él. Pero está súper informada de todo esto, porque claro, mira, está súper informada. Pero ella trabaja desde otro lado. Muchas veces es, digamos, más superficial en relación al cuerpo y es mucho más racional. De hecho, durante todo el proceso, ella era la que nos tocaba los huevos todo el rato, como, ya, pero ¿en base a qué me tengo que mover y hacer esto? Ella necesitaba razones todo el rato, ¿en base a qué? Todo esto lo digo por lo que explicaba antes, ¿no? Era de la espontaneidad calculada. Quiero decir, esa espontaneidad calculada se traduce en un cuerpo, se traduce en una corporalidad. Yo es a lo que me agarro. Ahí voy. Continuamente. Ajá. O sea, están todos estos discursos por encima, pero a la hora de hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, yo tengo que hacerlo muy físico y para mí es muy físico. ¿Es trabajo formal? Sí, digamos... sí. Y ahí, sí, sí. Formal sí. Físico. Estoy preguntando. Son las dos cosas. Las dos cosas. Sí, porque ¿cómo? Yo creo que las herramientas de cada uno son propias y subjetivas, pero algunas no son nuevas tampoco. O sea, son cosas que vienen de vuestra formación y que sabéis utilizar también. Que los estares, mantener esa tensión, o sea, eso lo habéis hecho ya en vuestra carrera. Sí, pero bueno, hacía tiempo, o sea, cuando nos pusimos a trabajar sobre la experiencia, porque cuando empezamos en PAF no había ni método ni nada, empezamos a experimentar la experiencia, pues no, ya mogollón. O sea, ahora como que se empieza a otra vez a experimentar la experiencia, pero yo hacía mil años que no experimentaba la experiencia. Que no estaba en una cosa de sensación, de sigue tu sensación, sino que era más cerebral. Sí, como un poco. Un poco escéptico a la sensación y esto era no había más que seguir la sensación que estabas teniendo y muy físico, sí, no había nada. Pero allí, como volviendo a lo que decía Nayara antes, Nayara, especulación calculada, ¿no? Espontaneidad. Yo lo de tu próxima pieza. No, pero ahora, quería hablar de esta especulación corporal, ¿no? Porque... Un momento, María se la ha apuntado. Sí. Es que creo que estáis especulando todo el espectáculo, ¿no? Es especulación, siempre especulada, ¿no? ¿No? ¿Eh? la especulación, no siempre, no siempre, pero hombre, es como puede especular. A lo que me refiero, depende del tipo de persona. Porque yo sí, se lo voy a llamar especulación con calculada, más que con, o sea, que es que espontaneidad calculada es un óximo, es un óximo, es un total, es bueno. Lo que quiero decir es que, claro, espontaneidad calculada y la especulación sobre he estado entrenando, son varios meses, no sabíais dónde estabais, no podíais concretar aquello que estabais haciendo, es casi una práctica tácita, ¿no? Vais descubriendo un campo de trabajo y se os va quedando una huella en el cuerpo, y esa huella va quedando, esa especulación que vais tratando cada día en el ensayo, y eso es lo que te lleva a la espontaneidad calculada, que es cuando ya directamente desde aquí, ¿vale? Mil cosas, pero la que haga tiene que luego estar continuamente activa, ¿no? Y estás ahí en una reflexión, sí. ¿No? Sí. Pero un día. Yo creo que hay una cosa importante también, que es una manera mía de trabajar, que es una cosa dolorosa para ellos, sí. Pero que al final ha producido algo interesante, y es el trabajar sin metodología. No es que no sepas nada, pero yo cada vez que empiezo un trabajo es como si fuera analfabeto, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, no, yo nunca fui con unos ejercicios, y eso es, venga, vamos a probar esto de esta manera, tal, a ver qué pasa, ¿no? Pero creo que lo que tú estás haciendo ahora sí que marca una experiencia diferente en vosotros como intérpretes de lo que han hecho anteriormente, seguramente. Quiero decir, la corporalidad que estás abriendo aquí puede innovar. Anteriormente y posteriormente, o sea, quiero decir, muy poca gente viene sin método y muy poca gente intentando aunar... o sea, como empiezas a tener resultados y luego cada uno de nosotros generamos producimos de una manera, tenemos herramientas diferentes. En general, creo que yo a lo mejor tengo una tendencia a decir, utilicemos, vale, esa herramienta que he dicho es interesante, vamos a utilizar todos esta. Esto no ha ocurrido en ningún momento, incluso se ha tendido a, no, o sea, que es que no, si tú utilizas esa, tú utilizas la que tú utilizas y ya. Y ya veremos, da igual, sí, se ve, el resultado se ve diferente, pero estamos trabajando lo mismo, eso es lo que importa. Hay algunas como la de Emilio que sí que pueden catalizarse por todo. Sí, pero si lo ponemos en común y entonces a ti dices, a mí esta me va a venir bien, porque sabes cómo tú funcionas, entonces va probando y te... Pero eso fue a posterior, ¿eh? Porque sí, es que verdaderamente la mayor parte del trabajo fue de no reunir absolutamente... De no... Aunar o de no... ¿Sabes lo que digo, Juan? Sí, sí, sí. Como... Pero papi, debes haber sufrido muchísimo, porque te has roto la jerarquía, ¿no? Completamente. Sí, igualdad, homogeneidad, de no buscar más... Había esta cosa también como de continuamente abrir. Sí. Ha habido una apertura continua, tanto en el proceso como en la idea de la pieza, o sea... Eso en ese sentido ha sido como muy paralelo. Nuestro trabajo ha ido por abrir y meternos en lugares a los que no te aferras o que no tienen mucho que ver contigo, no sé qué. Entonces, sí, esta cosa, por ejemplo, de pasar siempre por lo de fuera y por lo de dentro, que Juan ha estado todo el rato dentro y fuera, y nosotros también dentro y fuera, siempre era como, si poníamos en común, ¿a ti qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y esto, claro... ¿Qué ves? Sí, esto también, ¿qué ves? Pero en vez de cerrar, lo que hacía era abrir. Que sí, en un momento puede ser doloroso, porque es como, ¿qué pasa? Pero, por otro lado, es cojonudo, porque estás como todo el rato transformándote. Yo creo que ahí ha habido un poco de suerte también, porque los cinco, bueno, los seis, hemos entrado a saco en esa propuesta. Y por razones diferentes, además, que es guay eso. No es que los seis necesitáramos lo mismo, sino que cada uno viene desde un lado y de repente esto ha sido como una explosión para nosotros, ¿no? Y ha sido guay porque, bueno, yo creo que sí que ha cambiado maneras de entender cómo trabajar en el proceso, cómo compartir también. Todo el rato hablábamos de compartir y de producir esta experiencia, que es para compartir, no es para afirmar ni para cuestionar, no, es como crear estos huecos. Y por ejemplo, el sexo, que fue una cosa como muy controvertida al principio, porque cada uno teníamos posiciones muy diferentes frente a lo que podía llegar a ser o no sé qué, ha sido un trabajo todo el rato de abrir y abrir y abrir para que eso pudiera ser posible. O sea, si no... nos hubiéramos puesto a analizar y a hacer como así con todo y a pasar todos por todo desde dentro y desde fuera y no hubiéramos respetado como esa multiplicidad, nunca hubiéramos llegado, o sea, el sexo hubiera desaparecido porque no nos interesaba, sino no como llegar a una sola manera. Yo creo que eso es una causa de muchas otras cosas, ¿no? Como está relacionada, pero claro, muy, a mí me encanta que hablar del rompimiento de la jerarquía, ¿no? De cómo tú sales y entras y de cómo pasa la responsabilidad a ellos. Entonces es una creación casi súper compartida, por más que los inicios y la dirección esté ahí. Pues otro tipo de dirección que también implica una ética, una filosofía de responsabilidades, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa que es fundamental, es que haya empatía. Exacto. Por ejemplo, Luis, cuando hablamos un poco de qué era la pieza para cada uno de nosotros, Luis decía que era una pieza sobre el amor. Que me hace mucha gracia. Que para mí es una pieza sobre el amor. Porque, ¿sabes? Como el tío había tenido una relación con todos que era amorosa y que por eso era posible esta pieza. Yo no lo veo así. Bueno, porque lo que sea. Yo lo llamo mucho más empatía. Y es verdad que después de Montpellier, que trabajé con mogollón de gente allí, solo rescaté a Luis de toda esa gente. Y el resto eran ellos. Porque intuitivamente yo ya había trabajado con María, clarísimo, con Arancha también, habíamos hecho talleres juntos, para mí era claro, Nayara no, y Nayara es muy surrealista cómo decidimos que ella entraba en la pieza, primero porque se lo ofrecí y ella quiso, pero estuvimos en una fiesta en la que en Montpellier, y creo que fue un despitorre, y acabamos echándonos aceite de oliva, todos en bolas y tal, el Only for el party era, y está grabado, además lo tenemos. Y yo ahí, cuando, bueno, la había visto trabajar con Jeff, etcétera, pero cuando ya la vi en la fiesta dije, la llorada es Blue, o sea, esta tía es exactamente igual que todos nosotros. Y efectivamente, ya, es así, pero... Y es verdad, es que ocurrió así y luego ha sido verdad. O sea, que también ha habido alguna cosa como entre intuitiva y de conocimiento. Con Luis tampoco sabía lo que iba a pasar, que es un performer muy joven, ¿no? Y al principio estaba el tío como... Se le notaba un poco de diferencia a los otros que tienen más experiencia. Ahora ya, para mí, es un equilibrio en la pieza fundamental, ¿no? Ya el tío la ha hecho varias veces, está ya currando con un mogollón de gente y ya tiene como mucho más peso. Y se nota y no sé. Entonces el grupo creo que ha hecho un... Bueno, es un motor brutal y no sé, es como, no sé, yo estoy totalmente enamorado. Yeah. O sea, de verdad, o sea, es que... Nosotros, se va sobre el amor. Igual al final, simplemente, no solamente una cosita. Creo que cuando hablábamos antes de que se concreta de una manera muy sencilla en la escena para permitir todo ese vuelo, todas esas circunstancias y todas esas causalidades que habéis provocado desde el principio, creo que es tan sencillo como Blue refleja eso, el título, como Blue cambiado a rojo, abre algo así como que no puedes decir qué significa, pero te da juego y trabaja en ti, como, y te da como una sensación. Sí, cortocircuito, que es lo que hablábamos también en física cuántica, pasa esta cosa de la predictibilidad, es decir, tú vas a coger este vaso y ya estás prediciendo que este vaso tiene cierto peso y cierto tacto y tal. Claro, tu cabeza ya va, vaso, peso, tal, y entonces lo pillas y de repente es como súper ligero y tu cuerpo hace y es un momento de hay algo que no está funcionando y Blue es eso. O sea, eso te pasó cuando te pasó Luis, esta pesa. Hostia, sí, también estaba pensando en eso también. Sí, o sea, me va y digo, muy bien. ¿Sabes? O sea, que los cuánticos payasos, ¿no? Directamente, ¿qué vas a proponerles ahora en el ensayo? Nos llaman los payasos conceptuales. Ahora tú vas a hacer la escena de sexo, ¿no? Y ahora lo terminamos. De todas formas, en relación a eso, hablábamos de la cuántica también, del observador clásico y el observador cuántico, ¿no? El observador clásico es el que tiene unos elementos para juzgar lo que es algo y utiliza esos elementos. Y el cuántico es probabilidades. Entonces nunca dice que esa jarra va a pesar lo que es, porque puede que no sea así. Entonces se abre mucho más. O sea, que tu idea del peso puede modificarse en relación a la realidad del objeto. Y ahí hay una confusión y eso es. Si tú no tienes idea, o sea, si tú no cierras la idea del peso, estás abriendo tantas posibilidades que no sabes ya cómo relacionarte. Y ya la potencialidad de las relaciones es enorme. ¿Eso significa actividad mental a tope? ahí, ¿qué les vas a proponer ahora en el picante y en el ensayo? Como que vas a trabajar, que sean menos cerdos y que vayan más a la sensualidad y no al, no al erotismo. O sea, más cuerpo y menos gesto. No, menos saca-saca. Menos gesto, menos saca-saca. Y más sensibilidad. Precioso, me encantó, ¿verdad? Una experiencia muy bonita. Bueno, quien no la haya visto, ya lo sabes. Olvidarlo que hemos hablado. Si podemos. Hombre, no, tío, la magia con aceite, ¿no? No me quiero con eso. Pero nos podemos meter como público en la magia.